Bueno, segundo bloquecito de Cuarentena en la Minga. Y bueno, como les prometía, teníamos una entrevista. Estamos con Damián Palacios, que nos va a contar un poquitito qué fue lo que pasó en Las Chicharras. Hola Damián, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, Damián, ahí estaba mirando la noticia que sacó Capilla del Monte Noticias. Nos llegaba el otro día con las pintadas totalmente fuera de lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poquitito para que la gente de acá de esta parte se entere. Bueno, ayer nos pasamos por nuestro espacio, por nuestro local, Las Chicharras, y bueno, nos encontramos con un lamentable hecho que nos pintaron con aerosol todo el local, con frases súper repudiables, destilando más que nada odio por las frases que han puesto. Y bueno, lo bueno, que hemos recibido muchos mensajes de apoyo y acompañándonos, y eso estuvo súper bueno. Sí, esto se suma a la pintada de la plaza de la otra vez. Se ve que hay algunos desubicados que no entran en razón. Igualmente no es condición del argentino. Ayer miraba la protesta en Alemania y estaban con la esvástica haciendo cosas. La verdad, ya año 2020, y que sigan apareciendo este tipo de personajes es muy complicado. Sí, hay sectores, bueno, que son prácticamente anti todos, vamos a decirlo. Sí. Bueno, acá sí, en Capilla del Monte hubo hechos que borraron los pañuelos en la plaza, las bolas de Plaza de Mayo, y se han hecho pintadas también, y han pintado con aerosol la municipalidad acá de Capilla. Hay diferentes hechos, bueno, que se han ido sucediendo, que se nota que y pareciera que fueran del mismo sector que nos pintaron a nosotros el local. Mirá, si no son del mismo sector, son de la misma creencia y del mismo tipo de gente totalmente repudiable. Contanos, para los que estamos de este lado, ¿qué son Las Chicharras? Somos un espacio político, cultural. En lo político generamos muchas charlas y debates de política. Tenemos cursos de formación política también. Y en lo cultural tomamos información de una biblioteca popular. Tenemos un ropero comunitario abierto al público, donde recibimos constantemente donaciones, y la gente se llega a buscar, ya sea abrigos, calzado o vestimenta para sus niños, y estamos muy atentos también a aquellas familias que lo necesiten para acercárselo a la casa. Y después realizamos compras comunitarias todos los meses y semanalmente de huevos caseros, que los traemos en un productor de Molinari. Y bueno, a partir de las 11 de la mañana, todos los miércoles, tenemos estas compras comunitarias de huevos. Y los segundo lunes o tercer lunes de cada mes, traemos y hacemos compras comunitarias de quesos y fiambres. ¿De qué sector político provienen, Damián? Y somos varias agrupaciones, todo con una ideología peronista y con meditación quinarista, podemos decir, o 100% quinarista, sí. O sea que puede ser de que algo que ustedes han manifestado o un hecho que hayan hecho haya sido susceptible para estos bestias que tuvieron este tipo de reacción. Yo creería que nada de justificar estos hechos, ¿no? Pero hemos tenido este fin de semana visitas de ministro de la Nación. Sí. Ha venido el Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, por los hechos que de los incendios, y que bueno, ha venido a acompañar y traer su ayuda acá a Capilla del Monte. Después han visitado sus ministros, sus secretarios de Desarrollo Social, ha venido el articulador de Desarrollo Social de la Nación, ha venido la diputada Gabriela Esteves, y como a lo mejor es bueno, ese acompañamiento nuestro como espacio ha generado bronca o odio a esta gente. ¿Qué mejor que la representatividad de la gente del Estado o del gobierno en un momento tan, pero tan, pero tan importante como los incendios, la pandemia? O sea, esto, todo lo contrario, debería recibir una felicitación el espacio por poder albergar a toda esta gente que ha venido a ayudar. Sí, seguro. Mucha ayuda ha llegado, de Desarrollo Social, sobre todo, por las pérdidas que ha ocasionado los incendios. Y tanto pérdidas materiales, pérdidas de animales, gente que ha perdido su campo, no, se le ha quemado los alambrados de los campos y tienen los animales sueltos. Sí. Hay diferentes problemas y dificultades que ha tenido cada vecino y, bueno, por suerte han llegado esas ayudas para todos. Y además, con la cantidad de materiales y cosas que han llegado, podría decir hasta que va a sobrar, o sea, increíble lo que ha llegado. El otro día miraba que Matías Ruiz de la agrupación de Conciencia Solidaria había perdido a su perro y lo encontró. O sea, la gente va reencontrándose con sus mascotas o con sus animales de corral que habían desaparecido en algunos casos. En otros casos, pobres se han quemado. Me contaban que gallinas, patos y aves de corral que no se pueden escapar con el incendio. Así que contanos un poquitito haciendo de cronista. ¿Vos estás ahora viviendo en Dolores, me habías dicho la otra vez? No, ahora estoy viviendo en Capilla del Monte, ya me mudé, estoy instalado 100% en Capilla del Monte. ¿Cómo viviste los incendios? ¿Cómo fue tu movimiento en estos últimos 10 días desde la aparición de los primeros focos? ¿Qué sentís con todo lo que pasó? Y mira, en nuestro espacio estuvimos muy atentos a las necesidades de los bomberos en un comienzo, y bueno, pidiendo donaciones para colaborar con ellos, a medida que los bomberos iban cubriendo sus necesidades y no necesitaban tanto, bueno, empezamos a abocarnos y ser solidarios con aquellos evacuados, o familias que habían perdido sus casas, y bueno, todo lo que hemos recibido como donaciones de los vecinos acá de Capilla, nosotros íbamos colaborando y ayudando con esos vecinos. Ahora, por suerte, está todo bastante, ha venido mucha ayuda de estos ministerios, como te decía, y de desarrollo social, entonces como que nuestra actividad solidaria hacia ellos va a ser más que nada corroborar y acompañar de que estos materiales que han llegado de Nación sean acercados a esas familias. Sí, es verdad, y bueno, creo que la mejor manera de ayudar. Nosotros siempre tratamos de hablarlo con Omar, viste que trabaja en la economía popular de Capilla y de Cruz del Eje también, bueno, siempre pensando un poco... Claro, exactamente. Y bueno, hay mucha gente que está metida en el medio de cómo ver, de ir ayudando ahora y también a proyectar un futuro. La Feria de la Economía Popular, sabemos que es una gran salida, que hay que apostar mucho a eso. Pero bueno, esta ayuda de desarrollo social que va viniendo permanentemente también ayuda a paliar una situación que ahora nos venimos a enterar. Bueno, en realidad no nos venimos a enterar, pero vamos corroborando los dichos que nos decían hace un mes atrás, cuando había salido los inicios de la tercera etapa de la vacuna, de la tercera fase, que nosotros como ciudadanos comunes, los que nos tocaría dar la vacuna, los que quieren y los que no quieren, sería entre un año y medio. O sea, que para poder restablecer la situación normal de movimiento turístico, de movimiento económico y todo lo que nosotros conocíamos hasta febrero, nos va a faltar como mínimo un año. ¿Qué proyecto hay desde el movimiento, desde la gente de Capilla, para paliar este año que va a ser complicado porque va a ser con una temporada rara, con hábitos totalmente diferentes? Sé que, bueno, el sector municipal y la Cámara de Turismo están haciendo varios planes. Mucho no estoy informado, pero sé que hay ciertas estrategias que están planificando para poder abrir el turismo con un protocolo súper estricto. Sí. Nosotros en nuestro espacio estamos más que nada tratando de generar proyectos e ideas para poder generar fuentes de trabajo. Y bueno, ahora hay varios programas como Casa Común, hay otros programas como Sostener Cultura, ¿no? Casa Común era uno y no me acuerdo qué otro programa hay a nivel nacional. Que están muy buenos para poder generar fuentes de trabajo y colaborar. O sea, en lo ambiental trabajamos con unas ideas de hacer un vivero de plantas nativas y autóctonas, sé que lo están haciendo varias organizaciones también, y creo que ahí es donde está el punto como para poder ayudar al ambiental. Está bueno, está bueno. Hay que abarcar la mayoría de los casos, sobre todo cuando es una causa común. Lo ambiental acá es una causa común. Ya lo vimos el fin de semana con esta manifestación que se hizo en todos los pueblos. También los roperos comunitarios están funcionando muy bien. Le dan ropa a la gente que, bueno, en muchos casos la ha perdido por culpa de estos incendios. Y bueno, las acciones cuando son desinteresadas y para el bien popular, para el bien general, siempre son muy bien recibidas. Exacto, exacto. Bueno, Damián, te agradecemos mucho esto. Espero que, bueno, que puedan sacar con un poco de removedor las pintadas, que a veces son cicatrices de las cosas que uno vive, pero tener la fachada linda del local va a ser bueno, y olvidarse de lo sucedido. No, en relación a la pintada local, por suerte hemos recibido donación de pintura, y cayó un vecino al espacio con un tarro de pintura, o sea que ya mañana nos ponemos a diluir el aerosol ese que han pintado y darle de nuevo color. Muy bien, Damián. Saludos a todos por allá. Fuerza y a no bajar los brazos. Dale, un abrazo, dale. Abrazo grande, saludos. Bueno, ahí estábamos con Damián Palacios, que nos contaba este desafortunado hecho que se ha vivido en Capilla del Monte, en Las Chicharras.